Juan, el lobo. Érase una vez un lobo grande. Se llamaba Juan. Vivía con su abuela en un bosque colorido. Un día, encontró un póster que invitaba a inscribirse en un concurso de canto. Era organizado por la banda Los Lobos, la banda más famosa de la ciudad. Pensó en anotarse para cantar. Preparó todas sus cosas y fue al concurso, que se hacía en el medio del bosque. Al llegar, vio que muchos de sus amigos ya estaban ahí. Pero, al comenzar a sacar sus cosas, se dio cuenta que se había olvidado el micrófono. Uno de sus amigos lo vio triste y le dio su propio micrófono para que cante. Juan cantó y le dijo a su gran amigo: ¡Gracias! ¡Au! Desde el escenario. En ese momento, llegó la abuela de Juan con otro micrófono y pudieron cantar juntos. El jurado los nombró ganadores y la copa se fue con ellos. Juan el Lobo, un cuento de Tiago Lugo.